Dios envió a cada persona a este mundo con un propósito específico. Nuestra misión es ayudarte a que tengas una relación personal con Jesús y a través de ella encuentres ese propósito para tu vida. Queremos ayudarte a alcanzar ese propósito. Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón. Y esta tarde quiero agradecerles por haber venido. Quiero darles la bienvenida a los que vienen por primera vez, a los que nunca han estado con nosotros. A manera de presentación, ese es nuestro nombre. Esta iglesia se llama Jazón, que quiere decir visión, quiere decir sueño. ¿Pero qué sueño, qué visión? La visión que Dios tiene para ti, el sueño que Dios tuvo contigo. Dice la Biblia que Dios ve el final antes de comenzar. Que antes de formarte en el vientre de tu madre, Él ya te conocía. Y que te había creado con un propósito. Es decir, diseñó un plan para ti y luego te creó. Diseñó un propósito para tu vida y recién te hizo. Y eso es Jazón, propósito, visión, sueño. El sueño que tuvo Dios para ti. Y nosotros queremos ayudarte a conseguirlo. Te damos gracias por haber venido. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Y de veras esperamos que todo lo que vayamos a hacer siempre contribuya a que encuentres el propósito de Dios para tu vida. El tema de hoy va a hablar sobre la Navidad y siempre escuchamos, es frecuente que escuchemos en la radio, en la televisión, hasta uno ya está cansado de escuchar el mismo relato de que la Navidad se ha vuelto muy comercial y que la Navidad solamente se trata de comprar y vender, y hemos visto los problemas que tienen los vendedores de la feria navideña con la alcaldía, y uno reniega porque dice la Navidad no debería ser para pleitos y para divisiones, y bueno, lo escuchamos y es la verdad de lo que está pasando, pero no va a ser el centro de la temática de hoy, ¿sí? Sabemos que la Navidad no debería ser comercial, pero es. Y en lugar de estar renegando por lo que sucede, deberíamos crear una contracultura y ayudar a que la gente entienda el verdadero sentido de la Navidad. Entre cristianos hay muchas diferencias sobre la Navidad. Hay cristianos que dicen que debería haber un árbol de Navidad. Hay otros que dicen, no, es pagano. Hay otros que dicen, ¿qué tiene de malo armar un pesebre? Y hay otros que dicen, no, es idolatría. Hay otros que dicen, es que Jesús no nació un 25 de diciembre, y probablemente no haya nacido un 25 de diciembre. Y hay muchos motivos por los que los cristianos andan debatiendo por si se debería o no se debería celebrar la Navidad. Pero hay un hecho innegable, que es el que nos debe reunir alrededor de esta fecha, y es el hecho de que Jesús nació. Vamos a ver qué dice la Biblia en Juan, en el capítulo 1, en el verso 14, por favor. Dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si Jesús nació en agosto, en abril, en septiembre o en diciembre, no es importante. Lo importante es que nació. Que el Dios Todopoderoso, Creador del universo y de todo cuanto existe, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ese es un hecho innegable. Y con o sin árbol, con o sin pesebre, con o sin picana, Jesucristo nació y se hizo carne y habitó entre nosotros. Y eso cambia la historia de la humanidad. Eso es un hecho trascendental que merece toda nuestra atención y merece todo nuestro respeto y nuestra reverencia. Porque el Dios Todopoderoso se hizo hombre. Así que esta semana el tema de hoy se llama Jesús nació. Y los que tienen con qué apuntar, les animo enfáticamente a que apunten, porque vamos a aprender varias cosas que estoy seguro que vas a querer recordar después. Así que toma nota de todo lo que puedas. Hoy vamos a aprender el verdadero sentido del nacimiento de Jesús. Y hoy vamos a sacarle provecho a su nacimiento y vamos a entender en qué nos sirve a nosotros de manera práctica. ¿Amén? ¿Amén? Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 1, versículos 31 al 33. Está hablando el ángel Gabriel y dice, le está hablando a María y le dice: y he aquí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El primer hecho trascendental de la venida de Jesús es precisamente este momento cuando el ángel está hablando con la Virgen María y le dice: tendrás un hijo y le pondrás por nombre Yeshua, ¿Se acuerdan que la semana pasada, hemos compartido sobre varios nombres de Dios en hebreo y su significado? Bueno, pues, si se acuerdan, Yeshua significa el Señor es el Salvador. O el Señor es quien salva. O el Señor es tu salvación. ¿Sí? Eso es lo que significa Yeshua. ¿Y de qué te salva? Nosotros ya sabemos eso, pero está bien que lo recordemos. Primero te salva del pecado y de la muerte. ¿Sí? Todos hemos pecado. Eso no significa que no, ahora nos tenemos que ir a flagelar afuera y soy un cochino, sucio, pecador. Mis manos huelen mal, ¿no? Eso es por la guitarra, es inevitable. No se trata de eso, se trata de que entendamos que nuestra cuenta por saldar era muy grande y que Jesús la pagó por nosotros, ¿sí? Y al haber pagado nuestra cuenta, Él consiguió vida eterna para los que creemos en Él, ¿amén? Eso quiere decir que esto no se termina aquí, sino que hay una eternidad en la que nos están esperando, en la que hay un lugar para nosotros, ¿sí? Pero también, además de salvarte del pecado y de la muerte, Jesús te salva de todo. No solamente te salva de lo teológica y doctrinalmente explícito en la Biblia, Él te salva en toda situación. ¿Se acuerdan de ese pasaje en el que Jesús está como un fantasma caminando sobre las aguas? ¿Alguna vez lo leyeron, lo escucharon? Jesús estaba caminando sobre las aguas y los discípulos estaban en medio de una pequeña tormenta dentro de una barca y se pegan el susto de su vida cuando ven un fantasma viniendo. No era un fantasma, era Jesús con efectos de luces alrededor. Jesús les dice de lejos, no teman, yo soy, para que lo reconozcan. Y Pedro le dice, si de veras eres tú, manda que yo vaya caminando hacia ti. Y Jesús le dice, ven. Lo fantástico es que Pedro le cree y empieza a caminar sobre el agua. Y la Biblia nos dice que camina un buen trecho sobre el agua. Pero en determinado momento también la Biblia nos cuenta que Pedro se da cuenta de lo que está haciendo y su lógica pesa más y dice, uy, agua, yo soy pesado, nadie camina sobre el agua, yo no soy Jesús. Y se empieza a hundir y él, gran pescador y gran nadador, estira la mano y le dice, Jesús, sálvame. Y Jesús, tomándolo de la mano, lo salva. Esto está puesto ahí no solo para que entendamos todo lo maravilloso de ese hecho de milagro, está ahí también para que entendamos que cuando tú y yo nos estamos hundiendo, podemos buscarle porque Él es Yeshua, el que te salva, el Señor, tu Salvador. Cuando las cosas están llegando hasta el cuello, cuando sientes que la situación está ya no más y cuando sientes que la angustia y la aflicción han llegado y están golpeando tu vida, recuerda esto, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Salvador vino al mundo, ¿para qué? Para salvarte en todo y de todo. Cuando estés necesitado, cuando estés pasando por un momento en el que buscas un refugio, en el que necesitas un lugar donde guarecerte, recuerda, Él es tu Salvador. Él quiere rescatarte. Escucho muy a menudo muchas personas, ya no puedo más, ya no doy, qué sufrimiento, qué pena. Te cuento que Jesús vino para eso, para rescatarte. Para que cuando tú ya no puedas más, Él pueda, porque Él es tu Salvador. Él ha venido a salvarte. Este hecho trascendental cambia la historia de la humanidad. El Verbo se hizo carne. Él nació para ser tu Salvador. Y esto es trascendental. Miren, los versos 32 y 33 de Lucas nos dicen atributos del Mesías que nos explican la razón por la cual nosotros podemos enfocarnos en su nacimiento como un hecho trascendental para nuestras vidas. Lucas 1, 32 y 33 dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Él es el Mesías prometido. Es la promesa de Dios para el hombre. No solamente en cuanto a que reinará por siempre, que será llamado Altísimo y que será grande. No solamente por eso, sino que Él es la promesa para tu vida. Y quiero que entiendas esto. Todos, desde que nacemos, nacemos con un vacío en nuestras vidas. Es normal. Cuando escuchas que los adolescentes, sobre todo los papás de adolescentes, que sus hijos les digan, me siento vacío, no se sientan mal, no digan, ¿cómo lo lleno a mi hijo? A lo mejor con lechón. Algunos hijos estamos más llenos que otros, ¿no? Pero no es ese vacío el que hay que llenar. Y muchos tratamos de llenar este vacío, aunque parece chiste, con muchas cosas. Tratamos de llenarlo con cosas equivocadas, pero el vacío persiste. Porque ese vacío tiene forma de Jesucristo. Es como un rompecabezas donde Jesús es la pieza perfecta para encajar en ese vacío. Y cuando Él, tu Salvador, entra en ese lugar, el vacío desaparece. Y tu vida adquiere un nuevo sentido. Y la verdad de la vida es que los problemas pueden continuar. Es más, yo sé que si yo dijera, ¿cuántos aquí de mis hermanos tienen problemas? Todos levantarían su mano, porque Jesús nunca prometió que los problemas se terminarían. Lo que prometió es que habrían soluciones para los problemas. Cuando Jesús llena el vacío de tu corazón, puedes estar seguro que aunque en el mundo hay aflicción, tú has vencido al mundo porque Jesús está contigo. El Salvador ha venido precisamente para eso, para llenar nuestra vida. El Verbo se hizo carne. Quiero que entiendas esto. Es como que el diseñador de autos es tan perfecto en diseñar autos y ama tanto el diseñar autos que él mismo se hace a sí mismo auto para ver qué se siente ser auto. Porque ha pasado su vida haciendo autos y ahora quiere ser auto. Y se hace auto y entiende lo que es ser auto desde la postura de un auto. No sé si me estás entendiendo. O te lo pongo de otra manera. Es como que el arquitecto se haga casa. Luego de haber pasado años de su vida haciendo casas y edificios y diseños maravillosos, encuentra tanto amor en eso que él decide hacerse a sí mismo casa para entender lo que es ser casa desde la casa y ya no desde el diseño solamente. Es como que el chef se haga comida a sí mismo. ¿Sí? ¿Me entiendes de lo que estoy hablando? Ama tanto cocinar que se hace alimento para disfrutar ya no solo la cocina, sino disfrutar el alimentar a otros. El creador de todo cuanto existe se hizo criatura. El creador que todo lo hizo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Para qué? Para llevar nuestra naturaleza. Para que nunca podamos decirle, ah, Señor, es que tú no entiendes lo que es estar deprimido. Ah, es que a ti un amigo nunca te ha traicionado. Ah, es que a ti nunca te han cerrado la puerta en la cara. Ah, es que tú no sabes lo que es pasar hambre, Señor. Nunca le podemos decir esas cosas a Jesús porque el Verbo se hizo carne. Para que tú y yo entendamos que Dios te entiende, me entiende. Dios nos comprende. Comprende nuestra necesidad. Comprende nuestra angustia. Comprende nuestras alegrías. Comprende nuestras victorias. Porque se hizo carne y habitó entre nosotros. Se hizo carne para que Él haga lo que tú y yo no podíamos hacer. Porque la Biblia nos explica claramente que entre el Padre y nosotros se abrió una brecha a causa del pecado y nadie podía saldar la cuenta. Y Él vino a saldar la cuenta. Se hizo carne para pagar el precio, para que nosotros podamos acercarnos gratuitamente a Dios. Lo que hoy tenemos, muchas veces no lo valoramos, pero es un privilegio. Siempre les digo para que lo entiendan, antes los israelitas no podían entrar en la presencia de Dios y solamente un sacerdote que pasaba un año entero purificándose entraba en la presencia de Dios una vez al año por unos cuantos minutos y se acabó. Mientras que tú, el día que quieras, el rato que quieras, en el momento que quieras, solo tienes que cerrar tus ojos y decirle, Señor, te necesito y Dios, el creador del universo, está contigo. Eso es posible gracias a que Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros, a que Él vino y pagó el precio. Pero lo mejor de todo es que Él se hizo carne para garantizar nuestro regreso a casa, porque solamente Él sabía cómo llevarnos de regreso a nuestro Padre. Y cuando tú crees en Jesús, aunque no conoces el camino, Él se hace camino para que tú puedas volver a la presencia del Padre. Amén. Él vino y se hizo carne para llevarte de nuevo a Él. Eso es maravilloso. Ahora vamos a ver lo que dice Mateo en el capítulo 2, por favor. Los versículos 1 y 2 dicen: Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Ahora vamos a pasar al verso 11, dice: Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Ahora, yo no tengo nada en contra de los intercambios de regalos, ¿sí? No he venido a decirles, hermanos, los cristianos no tenemos que regalar, no. ¿Ya? Si quieren regalen, es más, si quieren regalarme algo, voy a estar feliz de que lo hagan. Pero el tema de los regalos no es el tema central de la Navidad, sino que hay algo mayor, un regalo mayor, y es Dios regalándole al mundo su propia presencia, restaurando nuestra relación con Él, restaurando nuestra naturaleza caída, restaurando la amistad que debería haber entre Dios y nosotros. Él nace, y en lugar de que nosotros vayamos y le demos el regalo a Él, Él es el regalo para nosotros. Pueden haber muchas razones por las cuales la gente intercambia regalos en Navidad, pero la verdadera razón debería ser esta: entender que Dios se hizo regalo para nosotros, para que disfrutemos de Él. Y estos magos del Oriente entendieron que el centro de la adoración era Jesucristo. Por eso llegaron y le adoraron. Por eso es importante que no importa cuán comercial se vuelva la Navidad, nosotros no olvidemos y ayudemos a que el resto de la gente no olvide que esta fecha se trata de Jesús y que el centro de la fecha es Jesús. La razón de la Navidad es Jesús y Él debería ser el motivo de nuestra adoración. Él debería ser el motivo de nuestra entrega. Él debería ser el motivo de nuestro festejo. No sé ustedes, pero a mí me encanta la Navidad. No puedo evitarlo. Me encanta la Navidad. Pongo música de Navidad en mi auto, trato de adornar mi casa de Navidad lo antes posible. Si pudiera andar con gorro de Navidad todos los días, lo haría. Dios sabe que lo haría. Me encanta la Navidad. Pero me encanta la Navidad porque me recuerda lo más importante: el hecho de que Él es el centro de la adoración. Que es, aunque no sea o sea la fecha de su cumpleaños, su cumpleaños. Por Dios, es un hecho trascendental. El creador del universo, que los cielos de los cielos no lo pueden contener, entró en una cápsula tan pequeñita que se hizo hombre para que lo disfrutemos. Es un hecho maravilloso. Él debería ser el centro de la adoración. Él debería ser quien reciba nuestros regalos. ¿Qué regalo podrías darle tú a Jesús? Si te pregunto esta tarde, ¿qué regalo le quisieras dar a Jesús? ¿Qué regalo le darías? Me encanta los que quieran darle su corazón, porque lo que Él no tiene es tu corazón. Después todo lo demás lo tiene. Hay gente que viene y me dice, hermano, ¿cómo quisiera tocar en un ministerio de música? Yo le digo, ¿cómo quisiera también, hermano, que toques? ¿Sabes qué? Dios tiene teclados en stock para desperdiciar. Baterías a montones. Talento para músicos a derrochar, pero lo que no tiene es tu corazón. Tú decides cuándo le entregas tu corazón a Dios. Yo no puedo hacerlo por ti. Yo puedo hablarte todo lo que quieras aquí adelante, pero nunca lograría que tú le des tu corazón a Cristo si tú no lo decides de tu propia voluntad. Los regalos deberían ser para Él. Así que te voy a dejar tarea, pero no la voy a revisar porque no voy a poder. Pero que si no te salgan algunos granos en tu cara si no la haces. Y espero que el Señor me ayude a que esto se cumpla. Quiero que pienses, ¿qué le vas a regalar a Jesús en esta Navidad? Y la noche de Navidad, en medio de todo el festejo, te voy a pedir que te tomes un minuto, 30 segundos, o si quieres media hora, lo que quieras. Pero que tomes un tiempo para decirle, Señor, mi regalo para ti es este. A lo mejor le quieres regalar tu fidelidad, o tu compromiso, o tu trabajo, tu entrega, o tu servicio por otras personas, o tus talentos. No sé, lo que quieras regalarle, o a lo mejor una idea revolucionaria que no se me haya ocurrido aún, pero que a ti sí. Y regálaselo, y cumple. No vayas a decirle, Señor, te entrego mi corazón, y a la semana siguiente tu corazón esté en otro lugar, festejando grave en otro lugar. No le vayas a decir, te entrego, Señor, mi fidelidad a ti, y no vuelvas a la iglesia. Si le vas a entregar algo a Jesús, dáselo de verdad. Así como estos sabios del Oriente vinieron y le entregaron sus mejores regalos, ¿cuál sería tu mejor regalo para él? Pensé que doctrinalmente les podría explicar lo del oro, incienso y la mirra, pero daba para otra, así que he preferido irme a lo más práctico. Ayudarte a entender que la Navidad es un recordatorio de que la adoración es para Él. Y cuando hablo de adoración, mucha gente equivocadamente piensa que tiene que ver con algún rito religioso. Pero la adoración no es un rito religioso. La adoración, literalmente la palabra adorar, tanto en el hebreo como en el griego, significa postrarse. Pero un acto de postrarse en el sentido de rendición y de entrega. Es decir, cuando yo digo que voy a adorar a Dios, la postración que yo le presento es decirle: Señor, entiendo que tu plan es mejor que mi plan. Entiendo que tu propósito es mejor que mi propósito. Entiendo que cuando tú estás en control, la vida va mucho mejor que cuando yo estoy en control o cuando otra persona está en control. ¿Les he contado el chiste del cielo? Y la fila de... ¿No les he contado? Creo que les he contado. Que Pedro está ahí. Ha sucedido el fin del mundo. Y toda la humanidad está a la entrada del cielo. Entonces Pedro dice: oye, esto es un despelote y nunca vamos a terminar, así que lo ordenaremos. Entonces habilita dos mesas. Le encarga a uno de sus colaboradores: y tú te encargas de esta mesa. Agarra el micrófono. Hola. A ver, por favor, les voy a pedir... todas las mujeres a la izquierda y todos los varones a la derecha. Ah, ¿dónde es pelote? Sean las mujeres, sean los hombres. Y por favor, ahora los varones nos vamos a ordenar en dos filas. En esta fila van a estar todos los varones cuyas mujeres los dominaron en la tierra, ¿sí? Todos los que han sido dominados por sus esposas, todos los que han sentido que su esposa estaba en control, ¿sí? A este lado. Y a este lado todos los varones que no se dejaron dominar por su esposa, ¿sí? Las mujeres en una sola fila. Cuando arman las filas, y la fila de los dominados era hasta el infinito y más allá. Y la fila de los no dominados había solo un hombre, un solo varón. Entonces Pedro dice: wow. Y se acerca y le dice: hijo mío, bendito de Jehová, ¿cómo estás aquí? ¿De cómo estás en la fila de los no dominados? Y él le dice: lo que pasa es que mi esposa me dijo que me pusiera en esta fila cuando usted estaba dando las instrucciones. Se trata de que él esté en control y no tu esposa. No tú. Él esté en control. Porque cuando él está en control, él sabe cómo manejar las cosas. Él es el que todo lo sabe, el que todo lo puede. ¿Sí? Él es el Señor proveedor. Lo hemos aprendido, ¿se acuerdan? Yahvé Jireh, el Señor que provee. Él es el proveedor. Él es el proveedor. Déjale estar a Él en control. La Navidad debería ser un motivo para recordar que esto es para postrarme ante ti. Para decirte: tú estás en control, no yo. Hasta ahora he llevado las cosas como quería llevarlas y no me ha ido muy bien. Quiero que tú estés en control. Y entregarle el control a Él. Pero también es una rendición. Es entender qué cosas no puedes hacer y qué cosas sí puedes. Porque, hermanos, yo no creo que los seres humanos seamos inútiles. Al contrario, creo que somos útiles y que tenemos talentos. Pero que tenemos limitaciones. Que llega un momento en que no todo te es posible. Entonces, haz lo mejor que puedas en lo que puedas. Pero cuando ya no puedas, adórale. Es decir, ríndete a Él y dile: Señor, hasta aquí puedo, espero que de aquí en adelante puedas tú. De eso se trata. Y alguna vez les he contado, cuando los hermanos vienen y me dicen: hermano, quiero orar contigo, ¿sabes qué? Ya no puedo. Entonces ahí les digo: qué bien, hermano, porque cuando tú ya no puedes, es cuando Dios puede. Cuando tú ya no puedes, es cuando Él se luce. Porque mientras tú estás peleando y estás en la lucha de hacer lo que puedes, Él está reservando lo mejor de sí para demostrarte que Él es el Todopoderoso. En hebreo, el Shaddai, el Dios que todo lo puede. Nada es imposible para Él. Adorarle es rendirnos a Él y decirle: tú puedes. Cuando yo no puedo, tú puedes. Y es entregarse. La adoración es una entrega voluntaria. Es entender que la esclavitud del pecado es mala, pero la sujeción a Cristo es buena porque Él te hace verdaderamente libre. No te agarra con un grillete. ¿Quién de ustedes esta tarde ha venido amenazado a esta reunión? Ahora, si tu esposa te ha amenazado, ya sabes qué fila te corresponde. Pero nadie viene, nadie debería venir a la iglesia amenazado. Eres libre de hacer lo que quieras. ¿Soy libre de no venir? Sí, hermano, la verdad es que eres libre. Yo no te puedo obligar a que vengas, pero espero que vengas. Me alegra cuando vienes. Cuando eres libre, te entregas libremente a Cristo y Él te da lo que es la verdadera libertad. Lo que es ser verdaderamente libre. La Biblia dice que todo aquel a quien el Hijo hiciere libre, libre es en verdad, verdaderamente libre. Entonces, entregate a Él. Entregale tu familia, tu trabajo, tus estudios, tu salud, tus relaciones, tu equipo favorito, la situación de tu país, todo entregáselo a Dios. Porque si tú le entregas tu país, yo le entrego mi país, el José lo le entrega a su país, y todos empezamos a entregar nuestro país a Dios, podemos estar confiados que el país está en buenas manos. ¿Sí? Hay algo que la gente no entiende, pero el que está en control es Él. Él no se despeina con las cosas que pasan en el planeta Tierra. No le da úlcera cuando ve el día de las elecciones. Hay gente que cree que sí, ¿no? Y que al día siguiente Dios necesita ranitidina, ¿no? Y dice, ay, yo mío de mi vida, qué mala semana que tuve, ¿no? Estos bolivianos me... ay, ayúdame yo. No, ¿ustedes creen que le causa algún dolor o sufrimiento? Él está en control, nunca dejó de estar en control. Su plan es mejor que nuestro plan. Y aun cuando parecen que las cosas no salen como a ti te gustarían, sí están saliendo como Dios quiere que salgan. Él está en control. Podemos creer y confiar en eso. Entrégate a Él. Vamos a ver lo que dice Lucas 2 en el verso 7. Los que no tienen Biblia, díganle a su hermano de lado para que en Navidad les regalen una. Pero está bien, es un buen regalo. Dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En Navidad hay mucho por festejar y mucho por disfrutar. Y dale gracias a Dios. Hermano, cuando tú le das gracias a Dios, demuestras fe. Cuando demuestras fe en que Él está en control y que su plan es mejor que tu plan, Él va a hacer que las mejores cosas sucedan en tu vida. Entonces, dale gracias por lo que tienes y por lo que no tienes. Dale gracias a Dios por tu familia. Dale gracias por tus actividades, por tu trabajo, por tus estudios. Ay, hermanos, que si tú tuvieras el jefe que yo tengo, no le darías gracias a Dios, ni por si acaso. Hermano, le daría gracias a Dios, y como alguna vez te he dicho, el trabajo que tú detestas pero que tienes es el trabajo que muchos otros quisieran tener y que no tienen. Dale gracias a Dios por lo que tienes y por lo que te falta. Dale gracias a Dios por lo difícil y por lo que no entiendes. Porque tarde o temprano, Él te dará una buena explicación. No se trata de que entendamos, se trata de que creamos. Y la Navidad es un buen motivo para darle gracias, pero sobre todo para darle un lugar en tu vida. Dice la palabra de Dios que lo pusieron en un pesebre, es decir, en la caja donde comían los animales. ¿Has visto alguna vez esas cajas? ¿Has visto? Sí, mi hermana aquí ha visto, pero son unas cajas, como una caja, que tiene un hueco, y ahí ponen comida y vienen los chanchos o las vacas o los caballos y comen de la caja. Y como no había lugar para el creador del universo en ese mesón, tuvieron que ponerlo en una caja. Entonces, eso no debería suceder en nuestras vidas. Tú deberías darle un buen lugar a Jesús en tu vida, el lugar de privilegio. Porque la Navidad se trata de Él, no se trata de la picana, ni del festejo, ni del pavo en los que comen pavo, o de los que coman lo que coman, porque esa noche seguro algo van a comer. Está bien, coman. No digo que no. Coman, inviten si pueden. Pero recuerden que el lugar de privilegio debería tenerlo el Creador del universo. La razón por la cual estamos celebrando esta fiesta. Dale un lugar privilegiado. Les ha debido llegar un mail que dice, Todos los años hacen una fiesta en mi honor y este año hicieron también la fiesta, pero a mí no me invitaron. ¿Sí? ¿Les ha llegado? Y bla, bla, bla. Y todos se dieron regalos unos a otros y a mí nadie me regaló nada. Y llegado a las 12 de la noche, todos se abrazaron y a mí nadie me abrazó. Me quedé a un ladito observándolos a ver si se daban cuenta y nadie se dio cuenta de mi presencia. Llegó un viejo gordo de rojo y parecía borracho. ¿Les ha llegado ese mail alguna vez? Probablemente se asemeje a la realidad, pero no es así. O sea, no dejes a Jesús afuera, pero tampoco lo tengamos por ahí, pobrecito. Nadie le abraza. Porque, perdón, pero yo leo ese mail y, ay, pobrecito, papito. No lo han invitado a su cumpleaños. Ya cuando leo abajo con cariño Jesús, ahí digo, Jesús no es ningún pobrecito. ¿Sí? Él no es alguien para quien nosotros le tengamos pena y digamos, ay, Navidad, nos acordaremos de Jesús. No, mi hermano. No, mi hermana. Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Su gloria es imposible de medir. Cuando le alabamos, no le hacemos un favor. Nos hacemos un favor a nosotros mismos. Si no le invitas, te lo pierdes tú. Él no merma en su gloria y en su poder ni un ápice. Él no es el pobrecito. Qué pena, no le dieron regalo. Le regalemos algo. Jesús no necesita que nadie le tenga pena. Él es el Señor de los señores. Ese Jesús del pesebre, aparentemente indefenso, es el que la Biblia acaba de decirnos, el grande, el Hijo del Altísimo, el que gobernará para siempre. Ese mismo Jesús que parecía chiquitito, indefenso, ya no es un niño. Y no hay que tenerle pena, hay que adorarle. Hay que darle un lugar privilegiado, porque para eso vino al mundo, para habitar en tu corazón. Porque de todos los lugares que podía haber escogido en este vasto universo que sigue en expansión, prefirió tu corazón para vivir en él. Podía haber elegido vivir en una estrella lejana, o en una supernova, o en una nebulosa, o en la Casa Blanca, pero eligió vivir en tu corazón. Y esa es la razón de la Navidad, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como nadie más la ha visto. De eso se trata la Navidad. El mismo Jesús para quien no hubo lugar en Belén, ese mismo es el que está preparando un lugar para ti en el reino de su Padre. Ese mismo que no tenía dónde recostar cabeza, está preparando un lugar para que tú recuestes cabeza en el mejor lugar con las mejores reservaciones del universo. Ese mismo al que nadie quiso recibir el día que iba a nacer, es el que te está esperando con los brazos abiertos para decirte siervo fiel y bueno. Ese mismo. La Navidad, mi hermano, mi hermana, no se trata del festejo, no se trata de los regalos, no se trata de la familia, no se trata de la paz o de la unidad, porque aunque todo eso está bien, la Navidad se trata de Él. ¿Amén? La Navidad se trata de Jesús. Así que quiero que digas conmigo eso. La Navidad se trata de Él. Pero no como escuela primaria, sino como que lo creyeras. La Navidad se trata de Él. De eso se trata la Navidad. Y mi hermano, tú sabes cómo somos aquí. Ya sea que tú en tu casa pongas pesebre o no pongas pesebre, pongas árbol o no pongas árbol, tengas medias sobre la chimenea o no tengas ni chimenea ni medias. Eso es el adorno de lo importante. La Navidad se trata de Él. Y en tanto tú le des su lugar, todo lo demás es un tema que te lo dejo a ti. ¿Amén? Pero no olvides que se trata de Él. Vamos a terminar con esto, ¿sí? No olvides que la Navidad es uno de los eventos más importantes de la historia. Alguna vez le dije, en el top 10 está en el número 2, ¿sí? El número 1 lo ocupa la Pascua de la Resurrección, ¿sí? Y cuando toque Pascua, ahí vamos a hablar de Pascua, pero en el número 2, la Navidad, ¿sí? Es uno de los eventos más importantes de toda la historia. Dios se hizo hombre. Tú podías ir y tocar la puerta de su casa y salía Jesús. Así de fantástico fue el acontecimiento. ¿Solo para qué? Para ser Yeshua. El Señor es quien te salva. Para salvarte no solo del pecado, sino de todo lo que te haga falta. Así que cuando te haga falta algo, ese Salvador cercano, ese Salvador vecino está ahí a tu mano para que le digas, ayúdame, y Él te salvará. Los obsequios y la adoración deberían ser para Él. No está mal. Regálense, ámense, quiéranse, bésense, coman, pero lo central es Jesús. Hazle un lugar en tu vida, hazle un lugar en tus festejos. Dale un lugar, en esta Navidad dale un lugar en tu corazón, en tu casa. Que no pase la Navidad sin que entiendas lo que de verdad significa. Amén. ¿Podemos orar un minuto? ¿Podemos cerrar nuestros ojos? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque en tu propósito y en tu plan decidiste hacerte hombre y vivir entre nosotros. Gracias, Señor. Este suceso cambió la historia en antes de ti y después de ti. Gracias porque viniste para conocer nuestra naturaleza, pero sobre todo para ser nuestro Dios cercano, nuestro Emmanuel, Dios con nosotros. Gracias por haber venido a este mundo. Gracias por haber pagado el precio y gracias por haber comprado salvación para nosotros. Nos honras con este regalo maravilloso y lo menos que podemos hacer, no para compensarte, porque nada jamás compensaría lo que tú hiciste, sino para agradecerte, es entregarte algo nosotros también. Te entregamos nuestros corazones, nuestras vidas. Te entregamos nuestros sueños, nuestros anhelos. Te entregamos nuestros talentos, nuestras habilidades. Tómalas y llévalas a un nuevo nivel en el nombre de Jesús. Te damos gracias por habernos reunido. Te damos gracias por habernos ayudado a entender un poco más sobre el verdadero sentido de lo que la Navidad debe significar en nuestras vidas. Ayúdanos a transmitirlo a otras personas. Ayúdanos a transmitirlo con bondad y con amor. Nunca con juicio, nunca con acusación. Para que el mundo crea que tú eres el Señor. Para que el mundo entienda que tú tienes un mejor plan, Señor. Te da gracias y bendecimos. Amén. Ha sido una producción de Jazón, Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jazón.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios, enseñanzas, nuestro blog, prédicas y mucho más. Te lo deletreamos: www.jazón.info. También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook, www.facebook.com/jazón.info. Que Dios te bendiga abundantemente y muchas gracias.